tanto dolor no puedo contigo, oh, sin ti no puedo. Es noche y sin ti no quiero, no quiero, te quiero, pero cuánto te quiero. Con tanto colchón me pierdo, conozco el camino, pero me pierdo. Es día y sin ti no quiero, no quisiera quererte, pero cuánto te quiero. Es muy duro saber cuál es la mejor mujer. Con tantas horas al día me entierro. Te quiero volando conmigo, me entierro. Es tarde y sin ti no quiero. No quisiera quererte, pero cuánto te quiero. No sé ni la hora, espero. Es mediodía y sin ti no quiero. No quiero olvidarte, pero el tiempo. No quisiera quererte, pero cuánto te quiero. Es muy duro saber cuál es la mejor mujer. Es muy duro saber. Nos vamos poniendo menos. El tiempo pasa, nos vamos poniendo menos. El tiempo pasa. Es muy duro reconocer cuál es la mejor mujer. Es muy duro saber. Con tanto dolor no puedo contigo, oh, sin ti no quiero. Es noche y sin ti no puedo.